triste, para mí ya nada existe, en ti pienso el día entero. Y cuando solo estoy, me paro en el portón, esperando al cartero. Y cuando solo estoy, me paro en el portón, esperando el cartero. Manda aunque sea un telegrama, diciendo que me amas y que un día volverás. Basta escribir unas palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar. Basta escribir unas palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar. Promesas.